Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, estamos acá hablando un poco de esta, de este posteo que hiciste en el Facebook y vemos a ver qué, cómo te podemos ayudar, cómo podemos difundir este pedido y sobre todo cuáles son las necesidades que tienen hoy. Sí, las necesidades ya viniendo que es del barrio Modiza ya son muchas. Uh-huh. Eso se sabe y está en la vista de todo. Bien, ustedes arrancaron con esto de enseñarle a los chicos o convocarlos a través del deporte y de repente vieron que tenían otro montón de necesidades y tratan de ayudarlos en todo eso. Ahora lo más inmediato es conseguir útiles para que empiecen el lunes el colegio, ¿verdad? Sí, lo más inmediato estamos, o sea, bueno, con el tema de comida venimos bien, que viste también es una de las cosas primordial, gracias a los chicos que estamos laburando siempre se consigue, y ahora estamos a full con el tema de los útiles. Son muchos pibes y lamentablemente no llegamos, pero perdón la palabra, pero no llegamos ni en pedo a juntar los 130 cosas para los pibes. O sea, son 130 pibes y necesitamos para 130 pibes. Claro. Sinceramente, hoy por hoy está todo muy salado con el tema, un cuaderno te vale 80 pesos, un lápiz te vale 35, 40, cosas como locas. Sí. Que nadie las puede, hoy por hoy, en el lugar donde estoy, imagínate si no tienen para comprar un puré de tomate, mucho menos van a tener para comprar un cuaderno, un lápiz y una carpeta que te sale 400 pesos y así, o sea, como está todo muy imposible, y más para ellos, obviamente. A raíz, buen día, ¿cómo estás? David, Andrea, te saluda. ¿Cómo estás? A raíz de tu posteo veo que, bueno, algunas personas ya han respondido, ¿no? Algunos particulares te han respondido que tienen algunos cuadernos, carpetas y hojas de carpeta. Bueno, tienen ropa, zapatillas, los delantales, obviamente que no es suficiente. Pero la gente responde, ¿no? Al posteo que vos hiciste. ¿Qué tipo de útiles escolares necesitan? ¿Cómo puede hacer la gente que esté escuchando en este momento y que quiera colaborar con ustedes? Sí, bueno, eso con el tema de los comentarios de Facebook y eso. O sea, no hablo de todo en general. O sea, hablo de mucha cantidad, gente que solamente para tener un me gusta en una publicación te hace un comentario que ni siquiera nunca aparecieron y nunca van a aparecer, o sea, eso por un me gusta, si la gente hace cualquier huevada, perdón la palabra, pero hace cualquier cosa, que está mal. Y después sí, tener a gente que te ayuda desde un lápiz hasta un cuaderno, se hacen un viaje hasta la Modiza a llevar un cuaderno, un lápiz, sí. Que esas son la gente, viste, que la verdad que lo hace recontra de corazón, que capaz que no tienen para ello, pero te llevan un cuaderno, un lápiz, lo que sea. David, ¿vos tuviste contacto con la gente que actualmente está manejando Red Solidaria? No. O sea, yo tengo contacto, o sea, de que ellos me han apoyado en un montón de veces, o sea, en un montón de cosas. No tengo nada que ver yo con Red Solidaria igual, ¿eh? Claro, no, nosotros no somos. No te pregunto si vos tenés que ver con Red Solidaria, simplemente estás necesitando útiles y hubo varios eventos en estos últimos días en los cuales se recaudó muchísima cantidad de útiles escolares. Eran a beneficio de Red Solidaria quien debe después distribuir los útiles. Quiero saber si vos pudiste estar en contacto con Laura Sarmoria para de repente poder distribuir parte de estos 100 útiles que vos estás necesitando. No, he tenido charlas con gente de Red Solidaria, o sea, o gente que no es de ahí, o no sé cómo será, pero no, yo sé que se va a dar en la Unión, me parece, en algún lado de eso. No, yo lo que tengo yo lo recaudé yo y fue una campaña que hice yo con mi agrupación, o sea, somos 10 en la agrupación y los 10 lo hicimos, lo sacamos a conocer lo que estábamos haciendo. No, te consultaba antes de la pregunta de Paula, ¿dónde se puede contactar o cómo se puede contactar la gente que esté escuchando y quiera colaborar? Y nosotros estamos en Modiza, bueno, en el barrio Modiza, el de la Canal 1129, es ahí donde es el comedor, y bueno, ahí estamos juntando todo, bueno, si no, también también tenemos un negocio, bueno, ahora te paso si querés, para así lo decís, en la calle Quintana y Patagonia. Uh-huh. Tenemos también un negocio que también está juntando para siempre una de las chicas de la agrupación que nos da una mano siempre y está juntando también ahí por si queda más cerca y después si no los voy a buscar yo, o sea, eso también en todas las campañas de todo lo que hicimos, el calzado, de todo lo que hicimos, salí yo a buscar y no, o alguno de la agrupación, no hay ningún tipo de drama, está todo súper difícil y qué sé yo, o sea, si no damos una mano entre todos es como más complicado. David, mira, yo te, desde mi humilde lugar te aconsejo que vos te comuniques con Laura Sarmoria, porque ellos de Red Solidaria han conseguido muchísima cantidad de útiles y los chicos ya comenzaron la escuela, entonces está bueno que... No sé quién es, yo no la conozco. Bueno, yo te cuento que Laura Sarmoria está ahora a cargo de Red Solidaria Tandil. Le podemos pasar el contacto. El contacto, bueno. Es una persona de lo más agradable y de lo más solidaria, y creo que si se entera de tu demanda no va a tener ningún tipo de inconvenientes, en parte de los útiles que han recaudado, poder dárselo a la agrupación general, a los chicos en realidad que lo necesitan, porque acá lo que no importa es quién los consigue, sino que los chicos tengan sus útiles. Claro, es el punto, ¿no? No, obvio, o sea, nosotros, ya te digo, nosotros por ahí a nosotros se nos hizo muy difícil, muchísimo más difícil, porque hoy está todo muy podrido, o sea, preferimos hacer para, no sé, donarle, hoy pensaba ponerle, fueron más a donarle cosas a un partido político o a lo que sea, que a un comedor que está, o sea, acá no hay intermediarios. Acá soy yo y yo se lo doy a los pibes, y mi mamá se lo da a los pibes, y la gente que labura conmigo se lo da a los pibes. A veces, ¿sabés qué pasa? Que a veces por una cuestión de difusión o de mayor llegada, se enteran más de quién maneja un partido político y no de un comedor. Ocurren estas cosas por una cuestión de difusión, lamentablemente ocurre. Pero lo importante, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que lo importante es que los chicos tengan sus útiles. No te digo que vayan de una lapicera que diga Rukauf o unas zapatillas, como ocurrió en algún momento, ¿no? Pero sí que hay que pensar primero en los pibes, porque si no, sí se transforma en una cuestión política. ¿Cómo? Es que ellos son, o sea, ellos son... están para eso los políticos, ¿no? No tienen educación. Y si no tienen educación, imagínate, si ellos no tienen educación, el día de mañana, no van, por no haber podido empezar la escuela, porque no tienen para un cuaderno y demás, el día de mañana terminan haciendo cualquier cosa, que es lo que nosotros laburamos día a día. Obvio. Igual los nosotros, políticos Soy sincero, mira, quería ser muy sincero lo que hicimos ayer. Sí. Empezamos a hacer la división de separación de hoja, de carpeta, de todo lo que había. No llegamos, imagínate que a cada hoja le pusimos 10 cuadriculadas y 10 rayadas. O sea, 10 hojas de cuadriculadas las gastan el martes, arrancan el lunes y el martes las gastan. O sea, pero nosotros somos de la idea que tienen que arrancar el lunes y bueno, después el otro se va viendo. El tema también de que tengan un orden, una carpeta ordenada y no hojas sueltas. Hay un montón de cuestiones que hacen a la educación, ¿no? Y al aprendizaje de una persona en formación. De todas maneras, digo, nada, ver cuál es la solución. Bueno, acá hay una solución, ¿no? Contactarse con Red Solidaria, con Laura, que te vamos a pasar el contacto para que, bueno, esos chicos puedan tener material que debe haber sobrado. Sí, seguramente. Nosotros creíamos que la población de Tandil estaba colapsada de carpetas, hojas, lapiceras y gomas. Porque y nos damos cuenta de que no. Entonces hay una mala distribución, pero seguramente desde el desconocimiento. Bueno, pero estamos a tiempo. ¿Los chicos arrancan el lunes? Sí, van a arrancar el lunes por el tema de que en las fechas que arrancó, no es una fecha de cobro para nadie. La fecha que arranca la escuela, a nadie le llegó con el sueldo, obviamente. O sea, está todo muy podrido, muy mal. Claro. Bien. Y nosotros hasta el viernes tenemos tiempo para conseguir, o sea, viernes y bueno, el sábado a la mañana, el domingo también, el día que sea necesario, nosotros lo que queremos que el lunes arranquen. David, bueno, y por otro lado seguramente los actos las funciones o como se le quiera llamar, lo que sucedió con Mindfulness o lo que sucedió con el despertar espiritual, también no era gente política, era gente desinteresada que estaba participando para una organización como Red Solidaria, que tampoco es una organización política, sino que colabora con la gente que lo necesita. Sí, y así lo fuera, digo, claro, lo malo de los políticos es que en campaña hacen estas cosas y quizá cuando están gestionando, no. Si lo hicieran aún, estaría bien, digamos, ¿no? Si lo hicieran cuando ya ganaron y cuando tienen el rol de gestionar. Pero solo lo hacen en campaña, ahí está lo criticable quizá. Claro. El problema es que nosotros no... ahí en el comedor, donde estamos nosotros, arrancamos con 17 pibes, hoy tenemos 130 y el 15 de ahora de marzo cumplimos un año. O sea, tan malas cosas no las estamos haciendo. Si arrancamos con 17, estamos 130 y nunca las faltó el comer. O sea, tuvimos su fiesta del Día del Niño, su Papá Noel, su Reyes, su fiesta de fin de año que se hizo el 29 de diciembre. ¿Cómo consiguen el alimento? Y con nosotros diálogo con todo el barrio, con todo. Nosotros tenemos, de esos 130 chicos que tenemos, sin mentirte, debe haber 30 chicos que se la pasaban en la calle, literal. O sea, que podían terminar en lo que terminaban, sin cualquier cosa. Y fuimos haciendo encuentro de fútbol, encuentro de motos, encuentro de, no sé, un 7 y me consiguieron mercadería. y después obviamente tener la gente de la agrupación mía, que somos 7-8 personas, Leo, Luchi, Luis, mi mamá, el Pollo, toda la gente que tenemos, sale a pedir, o sea, en la carnicería, en la panadería. A pulmón, digamos, sí. Todo a pulmón. Todo sí. A pulmón. Sí, sí, sí. No, yo te voy a contar una anécdota. Nos han querido ayudar gente, así como decís vos, que están en campaña. Sí. Pero si no, yo no le doy una foto a los nenes comiendo, no me lo dan. Claro. Así que, o sea, bueno, quédate con tu mercadería, yo me quedo, sigo pidiendo como vengo pidiendo. Claro. No, nos pasó hace poquito que, no voy a dar ni apellido ni nombre, no interesa realmente, por no darle una foto. Por no darle una foto, se me llevó la mercadería que... Qué horror. Deberías dar el nombre. Qué horror. Es un horror. Sí, es un horror. Sí, un error, y aparte que ver los nenes te da, o sea, te generan más ganas de laburar. Claro. Podés llevarte algo que era para donar, pero por una foto no me lo das. ¿No te animás a decir quién era David? No. Bueno, David, por suerte, por cada una de esta gente, que si le podemos llamar gente que hay un montón de gente con ganas de ayudar. Así que hay que poner la energía en eso, en conseguir esta gente que tenga ganas de ayudar. Sí, y vas a ver lo que se está haciendo. O sea, sí, y vas a ver que el lunes los chicos van a arrancar. Y esa foto sí la queremos, pero en el portal de la asociación. Igual yo te digo, o sea, esto que el lunes van a arrancar sí o sí, porque gracias a Dios tengo una agrupación genial. El fin de semana, si no conseguimos los útiles, vamos a poner, no sé, la plata que sea necesaria para que los chicos puedan arrancar el lunes. O sea, sí. Nosotros somos la idea que lo primordial es la educación. O sea, si nosotros no lo hacemos ir a la escuela y hacemos que se hagan lo que quieran, el día de mañana van a terminar uno preso, el otro va a terminar una... La educación es todo, o sea, nosotros tenemos como prioridad eso. Sí, tal cual, la educación es todo, deberían pensarlo también los políticos, ¿no? Gracias, David. Sí. Chao. Por el contacto, bueno. Esperemos haber podido ayudarte y que la gente se solidarice y los chicos puedan iniciar el lunes las clases con los útiles escolares que necesitan. Sí, bueno, así que bueno, muchas gracias. Bueno, esto ya sabe, esto es la idea, es que el boca en boca me parece que ayuda mucho más que cualquier cosa. Seguramente. Que tengas buen día, gracias. Gracias. Bueno, dale. Chau. Adiós. Chau.